Se me pinchó una rueda, la cambié en una hoguera. El alcohol volaba y solo vi una luz. Fiesta de disfraces, mi disfraz de ninja, el chino de vaquero y un gordo carmesí. Todos flameábamos así. Estábamos con tres chicas disfrazadas de hada que esperaban que cambiara la rueda. En eso pasan tres flacos que agitan a las chicas. Yo me acerco y pronuncio una frase: muchachos, no jodan a las chicas. Me cagaron a trompadas entre tres. Me dijeron buena turbo y me la dieron. Y claro, yo quería levantarme, pero una fuerza extraña me lo impidió. Me dejaron abollado el capote.